Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Sueño Son. Los que han pasado Sueño Son, un programa de radio en Facebook, se han enterado de que, como bien pusimos allí, estamos lavándole la cara al programa. Lo van a escuchar algunos separadores nuevos y también estamos trabajando sobre la página. Y también en breve estaremos saliendo al aire en la ciudad de Zárate y también en la zona sur del Gran Buenos Aires. Hoy puedes escucharnos en vivo a través de FM Nueva Era en la ciudad de Mar del Plata, 102.7 MHz, o también a través de su página web en vivo, radionuevaera.com.ar, o también puedes encontrar los programas grabados en nuestro blog, sueñoson.wordpress.com.ar. Las vías de comunicación las puedes encontrar ahí en el blog también. Puedes comunicarte vía Facebook, puedes comunicarte a través del blog, también vía mail a radio-son@live.com.ar, y en breve también podremos tener comunicaciones telefónicas directas con el programa. Esta noche tenemos para concurrir al Birra Fest en Groupland Herley, en la avenida Hipólito Yrigoyen 2166. Allí se va a estar dando varios recitales, entre ellos va a actuar Triste Realidad, banda con la que abrimos el programa el año pasado. Y también tenemos acústico y eléctrico en La Fuente en Hurlingham, en Tambo Nuevo 1431, con la participación de Mixi Rock. Quiero enviar un saludo especial a Petko, un oyente de Bulgaria. Increíblemente, a través de los chicos de Surgen Nacen Rock, que estuvieron sonando en nuestro programa, él nos contactó, nos conoció, así que también vamos a estar escuchando un poco de Surgen Nacen Rock ahora en el comienzo y también de Triste Realidad que van a estar tocando esta noche. Un saludo a todos ellos, en especial a Petko, que nos está escuchando, allí son las 21 horas, así que Petko, this is for you, enjoy it, y también para todos ustedes, disfrútenlo. We'll be right back. sueños son... Rompiendo los esquemas. Romance de verano. haciendo algo que ya fue. ¿Cómo llegar a comprender por qué te ponen contra la pared? ¿Querés escapar? Es inútil nunca de tu lado estar. Puedes torcer tu destino, pero siempre caerá. Sobre este barco de papel, siempre la lucha es en vano, nunca dejes de creer. ¿Querés escapar? Es inútil nunca de tu lado estar. Puedes torcer tu destino, pero siempre caerá. Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¡Hay papel!